A ver, 22-24. Muchas gracias, gracias por los llamados. ¿Tenés por ahí el diario La Nación? ¿Lo tenés ahí, hermano? Que ahí está hoy comentando la tapa, ¿no? Que parece que vuelven a pedirle a las provincias el ajuste. En cualquier momento vuelven con la ley de déficit cero. Bueno, algunas declaraciones, cosas que dijo Pratgay, ¿no? Y lo tenemos en línea a Carlos Heller, para que nos diga él, a ver, sobre las declaraciones de Pratgay, qué es lo que opina. Carlos, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué haces, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé, hoy estaba esperando que Pratgay llamara de vuelta a hacer la ley de déficit cero. Bueno, a ver, si Temer en Brasil, que está planteando una reforma constitucional para ponerle un límite al gasto, tampoco habría que asombrarse demasiado si en la Argentina se hace cosas parecidas, para decirlo de alguna manera, porque efectivamente son dos proyectos que ideológicamente tienen enormes coincidencias. Pero lo que vos hacías en el comentario del manejo de los números, es decir, Pratgay estuvo dando cátedra en la Universidad de Columbia y dijo un montón de cosas que en realidad no tienen que ver con la realidad, así que manejó los números, yo diría, de alguna manera caprichosa. A su antojo. Sí, por ejemplo, dijo, la inflación a fines de 2016 bajará del 30 al 17% anualizada. Si nadie entiende muy bien qué quiere decir eso, porque la inflación está arriba del 40. Si efectivamente, como ellos esperan, en el último trimestre estuvieran en el 1,5 mensual, eso anualizado da arriba del 20. Es decir que no se entiende cómo hace las cuentas, ¿no? Sí, claro. Pero no es eso lo único que dijo. Primero acordémonos que para este año también había dicho que la inflación iba a estar entre el 20 y el 25%. Le falló un poquito. Le falló un poquito. El año pasado la inflación en octubre estaba en 23,8%, según el índice del INDEC. Según el índice del gobierno de la ciudad. Ahí vino la devaluación, y acordate, cuando fue esa devaluación, dijo que esto no iba a impactar en los precios, textualmente, porque el dólar oficial no le importa a nadie. ¿No? ¿Te acordás de eso? Sí, claro. Bueno, después, también ahí en la Universidad de Columbia habló del déficit fiscal. Otra vez, mintió con los números de Argentina anteriores. Dijo, el rojo de las cuentas públicas era de 7% cuando asumió Macri. Sí. Incluso los números que ellos dieron fue de 5%, 5 y algo. Sí. Aunque en realidad cuando le sacás toda la contabilidad creativa que aplicaron, la realidad del déficit del año pasado fue 1.8. Pero en el peor de los casos fue 5 y no hay forma de decir que fue 7. Y eso lo dice para decir que lo que le va a pasar este año, que va a estar alrededor del 5, para un gobierno que tiene como objetivo bajar el gasto, bajar la inflación, y como decíamos el otro día, bajar la inflación lo subieron de 23 a 40. Bajar el déficit lo subieron de 1.8 a 5. Es decir que más allá de la contabilidad creativa, muy bien, no le va. La otra cuestión que dijo textual, la economía dejó de contraerse en el tercer trimestre. Sí. El mismo día aparecen noticias de Arcor que adelanta las vacaciones. Sí. De el consumo en este fin de semana largo, donde la gente gastó mucho menos. Es decir, no hay, la verdad, ningún dato que sirva para corroborar la caída. En la venta de automóviles usados estuvo en el orden del 20%. Es decir que resulta muy difícil encontrar por dónde esos números tienen lógica, más allá de los mecanismos propagandísticos del PRO, porque y de Cambiemos, porque Macri hoy también dijo que la recesión había tocado fondo y que nos estábamos recuperando, lo cual tiene varias lecturas. Primero, que están reconociendo que estábamos en recesión. Es decir, que estos 10 meses la Argentina ha estado en recesión. Si fuera cierto lo que dicen, lo primero que hacen es un reconocimiento de que hasta aquí el ajuste lo único que ha hecho es que la gente viva peor, que haya menos empleo, que caiga la actividad económica. No se entiende por dónde viene el lado bueno y la recuperación. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. Pablo, ¿qué tal? Te lo mencionaba Roberto en el comienzo. ¿Cómo es efectivamente la operatoria? Quizá en el recorrido rápido de la década del 90 tenemos algún reflejo de memoria, digamos, ¿no? Pero ¿cuál es la maniobra por la cual el gobierno le pide ajuste a las provincias en función de la capacidad o la posibilidad de endeudarse? Bueno, primero, el gobierno tiene un objetivo de ajuste y lo que está haciendo es, no es un problema técnico, es una negociación política. Las provincias le dicen: queremos poder endeudarnos más. Hoy, para endeudarse, las provincias necesitan que el gobierno nacional los autorice. Entonces él le dice: si ajustan, los autorizo. Si ajustan las provincias, le están contribuyendo a que le demanden menos recursos y les permite también, digamos, de alguna manera, achicar el déficit de las cuentas públicas a nivel nacional. Pero acá la cuestión de fondo, ¿sabes cuál es? ¿Quién se carga con el muerto de las consecuencias que recaen sobre la gente? Los gobernadores le dicen: mirá, está todo fenómeno, qué sé yo cuánto, pero nosotros no nos queremos quedar con el costo del ajuste. Y esa es la discusión que está dada y que hoy se está negociando entre bambalinas en la discusión del presupuesto. Es decir, ¿cómo se reparten las cargas? Como la deuda. Es un mecanismo engañoso porque te permite hacer que la gente no sufra en el corto plazo las consecuencias del ajuste. Es decir, ajustamos pero nos endeudamos, y con la deuda tiramos para adelante hasta tanto el volumen de la deuda empiece a presionar por el costo financiero que tiene la deuda. Es decir, cuando te endeudás pagas intereses. Si hoy ya la Argentina ha tomado 30.000 millones de dólares al 6%, uno tiene que pensar que en el presupuesto hay que calcular 1.800 millones de dólares de gastos que antes no teníamos. Y entonces, o hay nuevos ingresos, o hay más déficit, o hay más deuda. Y acá tengamos en cuenta que Pratgay dice: en todo el mundo la deuda se paga con nueva deuda. Claro. Es decir, que el objetivo de ellos es aprovechar ese rasgo de la herencia recibida de un país desendeudado y patear para adelante el problema tomando permanentemente nueva deuda sin siquiera pagar los intereses. Cuando refinancian, refinancian por el capital que vence más los intereses que devenga. Entonces, esto ya pasó, es lo de los 90 y termina en el megacanje y en todo aquello que hace crisis y genera la explosión del 2001. Carlos, te quería hacer otra consulta. Hoy leía La Nación y viste que aparecieron los números proyectados de la inflación, que más allá de si están bien o no, siempre uno está atento a cómo números que antes desconfiábamos, como lo del Congreso, ahora tampoco los vamos a validar, digamos, ¿no? Pero ellos titularon de una manera muy particular una proyección que daba el 38.7 de inflación anual, sí. Y ellos decían va a ser igual a la del 2014. Me dio la sensación que estaban intentando como arrastrar, digamos, la experiencia del 2014, justificando, digamos, esta inflación, ¿no? La pregunta... Primero una reflexión de cómo se juegan los números y la famosa inflación del Congreso. Acordate que hasta fin del año pasado la inflación del Congreso se conocía siempre un par de días antes de la oficial y siempre era muchísimo más grande. Ahora, curiosamente, se conoce también un par de días antes, pero muy probablemente sea más chica. Es decir, que es un aporte a darle verosimilitud al dato oficial. Claro. Esa es la primera cuestión. La segunda, insisto, el gobierno de Cristina fue tomando un montón de medidas, los precios cuidados, las leyes que se fueron sancionando y demás. Y a octubre del año pasado, al momento de las elecciones, la inflación anualizada estaba en el 23 y pico%. Uh-huh. Ese es el dato real. Estos ahora están festejando que si tienen éxito en el último trimestre, van a estar en el 36-37, no van a llegar al 40. Claro. Pero además, la inflación del 2014 es producto de la devaluación, producto de una corrida bancaria, ¿no? Decisiones macroeconómicas del gobierno. Claro, y con una diferencia, que fue corregido con las paritarias. Porque la diferencia que hay entre aquella situación que fue producto efectivamente de una corrida, es que luego las paritarias corrigieron el tema desde el punto de vista de el valor adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Hoy no es así. Hoy todo el mundo está diciendo que los salarios han perdido, digamos, entre un 10 y un 15% para tomar la franja de las distintas opiniones. Es decir, que en términos reales, cada uno de los trabajadores de este país gana entre un 10 y un 15% menos en términos del poder adquisitivo de su salario. Uh-huh. Y esto es uno de los objetivos que nosotros venimos diciendo desde el inicio que tenía la devaluación, que es bajar el costo salarial en términos reales, en moneda dura. Ahora, ¿es sostenible? ¿No es sostenible? Esto es lo que está hoy en el candelero y también tiene que ver con la actitud de las centrales gremiales. Las centrales gremiales asumen la representación de sus trabajadores y salen a pelear, o acuerdan con Macri y terminan aceptando un regalito de fin de año de un bonito de escasa significación, y comprenden porque son razonables y dicen que hay que darle tiempo al gobierno y patean para adelante la posibilidad de la conflictividad social. Uh-huh. Carlos, clarísimo como siempre. Te mandamos un abrazo. Bueno, a ustedes también otro. Chao. Abrazo grande, un lujo. Carlos Heller, replicando los dichos de Alfonso Pratgay, y en esto me parece que, hay una secuencia desde que comenzó el programa hasta ahora, ¿no? Que prácticamente día a día, cotidianamente, venimos marcando cuáles son las inconsistencias que tiene algunas de las promesas y otras cosas que dejó de prometer ya el gobierno, ¿no? Porque cuando estamos hablando ya de una caída del 10 a 15% del salario real, estamos hablando esencialmente de un año perdido. 22